aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Os agradecemos las muestras de reconocimiento del programa. La verdad es que está yendo muy bien, cada vez la audiencia es mejor y semana a semana cada vez estáis más personas al otro lado de la línea. La verdad es que ese era uno de nuestros objetivos, contaros lo que ningún medio de comunicación oficial, ya sea televisión, radio o periódico, os contará. Es normal, ya que estos medios de comunicación pues forman parte de esta superestructura o de este matrix que está por encima de nosotros y cuyo objetivo es pues desinformar y no contar la realidad de las cosas que pasan. Aún así, de vez en cuando pues nos cuentan cosas que nos hacen pensar bastante. Estos días habéis visto la agresión a dos chicas ahí en Barcelona, dos mujeres que estaban apoyando a la selección española, estaban pidiendo algo tan sencillo como que el Ayuntamiento de Barcelona pusiera una carpa para que la gente pudiera ver el partido y, bueno, mientras estaban ahí repartiendo propaganda, pues recibieron un ataque, una paliza bastante fuerte por parte de un grupo de ultraizquierdistas separatistas y, hasta donde yo sé, todavía no se ha detenido a nadie. ¿Qué diferencia con el caso Blanquerna, por ejemplo, y qué rápido han buscado una cortina de humo sacando un tema del que luego hablaremos con más detalle, de unas ridículas pintadas en una serie de en una sede de Convergencia en la que incluso pues de rebote han implicado a ADN? Como siempre, pues desvían la atención con el tema del separatismo. Al separatismo, y con razón, lo criticamos, pero ojo, esto que no nos impida, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Los culpables de lo que ha pasado en Barcelona, de esta agresión a estas dos chicas, no están en Barcelona. Los culpables han estado y siguen estando en Madrid. Desde hace 35 años, en Madrid, en la Moncloa, en el Congreso de los Diputados, es donde han estado los principales responsables de este auge del separatismo y de este antiespañolismo que hemos estado viviendo y sufriendo en las últimas décadas. No fueron los separatistas los que aprobaron la Constitución que incluía este infame Estado de las Autonomías. No fueron los separatistas los que metieron en el artículo número 2 que España está formada por nacionalidades y regiones. Tampoco fueron los separatistas los que permitieron la existencia misma de partidos independentistas o incluso proterroristas directamente como Herri Batasuna. Y tampoco fueron los independentistas los que redactaron el artículo 150.2 que directamente hace infinitas las posibilidades de transferencias desde el Gobierno Nacional de España a los distintos gobiernos autonómicos. Y por encima de todo esto, no son los separatistas los que han hecho las leyes educativas que criminalizan la historia de España. Tampoco han sido ellos los que controlan las televisiones, los medios de comunicación, que constantemente ridiculizan el patriotismo o cualquier sentimiento nacional español. No son los separatistas los que hacen series como, pues no sé, Aída o La que se avecina o todo este tipo de series donde constantemente se ridiculiza al personaje que pues se presenta como patriota o como español, y por otro lado, por la contra, pues exaltan lo contrario, la progresía, el izquierdismo y todo este tipo de ideologías. Así que, como digo, que los árboles no nos impidan ver el bosque, odiemos sí a los separatistas, pero que no nos engañen, veamos al auténtico enemigo y al auténtico responsable de sucesos como el de Barcelona. De todo esto hablaremos, seguiremos hablando de Podemos, quién está detrás de este partido, hablaremos de la reunión del club Bilderberg, hablaremos de la última mentira de la Unión Europea y de su intención falsa de querer controlar un poco más la inmigración, hablaremos también de la situación social y económica en España, que cada vez está peor, y en la sección de entrevistas hablaremos con Greg Hirsam de la Asociación por la Verdad del 11S, y finalmente nuestros amigos Cristina Martín y Enrique Lemus nos traerán las secciones habituales de la efeméride y el parte de la invasión. Nada más, noticias y comenzamos. viceministro israelí admite su visita secreta a Alepo controlado por terroristas. 15 heridos en enfrentamientos entre refugiados en campamento de Lesbos. Casi 1,9 millones de musulmanes llamados a celebrar el Ramadán en España. China compra una bóveda gigante en Londres para almacenar oro. El presidente americano Obama visitará España del 9 al 11 de julio. Las autoridades alemanas acusan a los inmigrantes de cometer unos 69.000 delitos en 2016. Rusia y China han comprado el 85% del oro adquirido por bancos centrales en los dos últimos años. En plena crisis, España acoge a más de 90.000 colombianos. El FPO impugna el resultado de las elecciones presidenciales austriacas. España ocupa el primer puesto europeo en el Índice Mundial de Miseria. Despedidos 82 agentes de seguridad de la Eurocopa por vínculos con yihadistas. Después de leídas las noticias, una semana más comenzamos el debate sobre la realidad nacional, europea e internacional. Y está aquí con nosotros otra semana Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola de nuevo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Esta semana se ha producido la reunión del Club Bilderberg. Luego hablaremos un poco sobre las consecuencias, sobre los temas a nivel internacional que se han podido debatir en el mismo. Pero en esta sección nacional nos centraremos en la influencia que puede tener en la política cercana española en los próximos meses. Los invitados españoles han sido pocos esta vez. Ha ido César Alierta, el expresidente de Telefónica. En principio no tiene demasiado sentido, ya que es una persona que aparentemente se ha retirado. No sabemos si tienen algún tipo de plan para esta persona, pero bueno, no vamos a hablar, ya que ya digo que en la actualidad española pues no tiene demasiada influencia. Por otra parte, ha ido Ana Botín, la presidenta del Banco Santander. Ha ido también Juan Luis Cebrián. Dos personajes también bastante curiosos, ya que antes de asistir a esta cumbre, pues el señor Cebrián ha aparecido en los papeles de Panamá, y al Banco Santander, nada más y nada menos que su sede central, ha recibido una inspección por su posible implicación con la lista Falciani. Así que esto da que pensar que seguramente pues van a recibir instrucciones que igual no son agradables del todo y que, bueno, los han ablandado un poquito, por así decirlo, un poco antes de acudir, pues para que cedan. Y lo más llamativo ha sido la asistencia del Partido Ciudadanos. En principio era el señor Albert Rivera el que tenía que acudir. Dicen que finalmente no acudirá, ya veremos, yo no me lo acabo de creer, y que quien va a acudir es su mano derecha, el señor Garicano, el responsable de su programa económico. ¿Por qué llevan a Albert Rivera? Pues en mi opinión solo puede ser por dos motivos. Uno, que se ha decidido que en España haya pues una especie de gobierno de concentración de PP, PSOE y Ciudadanos, con el señor Albert Rivera haciendo un poco de eje central y de presidente. La verdad es que esta opción yo no acabo de verla, porque no es nada coherente con la realidad del día a día. El día a día nos dice que Albert Rivera y la gente del PSOE, día sí y día también, insisten una y otra vez en que no van a pactar absolutamente nada con el PP ni con Rajoy. Al PP de Rajoy le siguen sacudiendo también día sí y día también, todos los días sacándole casos de corrupción. Así que la verdad es que esta opción yo no acabo de verla, pero bueno, se puede dar y lo veremos luego de las elecciones. Y la segunda opción, que es la que puede ser más probable en mi opinión, es que vamos a este gobierno de izquierdas, que sí que puede ser Podemos PSOE Ciudadanos o Podemos PSOE Independentistas. La verdad es que tampoco en este momento lo sé, pero lo que seguro que va a pasar es esta segunda transición, que será una continuación de la primera, con más federalismo, más separatismo, y es posible que, bueno, al ser el señor Rivera uno de los que más se ha significado o más se ha presentado ante la opinión pública como el gran defensor de la unidad nacional y de la lucha contra el separatismo, pues es posible que le hayan dicho que no se oponga a este proceso, a esta segunda transición, que no proteste, que deje que ocurra esta cesión de competencias a separatistas y regionalistas, y que si cumple, pues será aupado incluso pues como futuro líder directamente del centro derecha español, lo que sería bastante desastroso, ya que este señor ni mucho menos es de centro derecha, es un señor de centro izquierda, partidario de la ingeniería social a gran escala. Así que si tenemos a este señor de líder del centro derecha, pues la verdad es que estará ya completamente corrupto y controlado, que no digo que el señor Rajoy no esté controlado, pero ya definitivamente todo el espectro político español será completamente lamentable. Y para terminar mi opinión sobre este tema, pues decir lo que nadie está diciendo, que es que parece que ya damos como normal que la élite política española vaya a reuniones del Bilderberg directamente a recibir órdenes. Se supone que esta gente pues está votada por el pueblo español y que se debe al pueblo español. ¿Qué hace esta gente asistiendo a reuniones como la del Bilderberg a recibir directamente órdenes? Y además, por si no queda claro quién manda aquí, pues el señor Barack Obama también anuncia visita a España del 9 al 11 de julio. Es decir, que en plena decisión de quién tiene que gobernar y qué alianzas se van a formar, Obama vendrá aquí, pues me imagino que a poner las cosas en su sitio y a dejar claro quién manda. Tú, Manuel, ¿qué opinión tienes de esta asistencia de Ciudadanos a Bilderberg? Pues con tan pocos datos es difícil emitir algún tipo de sentencia de lo que va a pasar. En primer lugar, quiero decir que, como decía Maquiavelo, solo hay poder auténtico cuando no se ve. Entonces, ¿el grupo Bilderberg de verdad es el grupo que está en la cima? Pues ya lo hemos comentado algunas veces. Seguramente no. Seguramente por encima del Bilderberg, que cogió fuerza, recordemos, cuando empezó a sonar demasiado la trilateral, pues hay otros grupos. Y simplemente este es un lugar donde se reúnen todas estas personalidades y, como tú dices, reciben ciertas órdenes ya, decididas de antemano. ¿Qué es lo que le van a ordenar al señor Albert Rivera? Pues puede ser de todo, puede ser lo que has comentado, desde constituirse como un eje central de un gobierno, porque recordemos que los planes de la élite, aunque el objetivo lo tienen claro, clarísimo, y es la globalización, y para la globalización una de las etapas fundamentales es la destrucción de los estados nacionales, entre ellos España, aunque tienen claro pues todas esas etapas, hay etapas secundarias que son variables, que pueden ir cambiando en función pues de la realidad política. Ahora, en este momento, ¿el pueblo español de verdad estaría preparado para ese frente popular que parece querer Cebrián de PSOE, Podemos y separatistas? Pues yo pienso que no estaría preparado. Pienso que podría darse una situación de inestabilidad que les descontrolase todo, porque por fin hubiera un surgimiento nacionalista en España de la gente desesperada viendo hacia dónde va la situación. Por lo tanto, podrían llegar a decidir, si en anteriores ocasiones he visto clarísimo que el objetivo era la consecución de un frente popular, ahora de verdad podrían llamar a una especie de calma y a un gobierno de concentración nacional provisional durante un tiempo. No lo sabemos, tampoco lo veo exactamente, pero como la situación está tan complicada y tan enrarecida, no lo podemos afirmar ni una cosa ni la contraria. Lo que sí es muy importante es lo que tú has recalcado. Cada vez parece más normal que nuestros designios estén totalmente decididos por la Comisión Europea, que sabemos que es un organismo que no es democrático, cuyos miembros son elegidos directamente por el establishment, el Fondo Monetario Internacional, instituciones privadas como el Banco de los Rothschilds, que llaman la Reserva Federal Americana. Cada vez son más organismos que no tienen nada de democráticos, que escapan del control totalmente de los ciudadanos y de las naciones, los que toman las decisiones por nosotros. Y al mismo tiempo que nos hacen ver esta realidad, que cada vez hay más ciudadanos que la entienden y la aceptan, nos están explicando lo grandiosa y lo magnífica que es la democracia. Pero ¿qué democracia? Si esto no es una democracia, es un gobierno de una élite mundial bajo el engaño, la mentira y la manipulación. Esa es la única realidad de lo que estamos viviendo. No hay nada de poder popular, no hay nada del poder del pueblo, no hay nada de la democracia nacional, del poder de la ciudadanía organizada en la nación, que es lo que nosotros defendemos. He comentado antes que no es coherente con la realidad que observo en los medios de comunicación, que quieran convertir al señor Albert Rivera pues en el presidente. Yo veo lo contrario. Sigo viendo la campaña a favor, claramente, de esta alianza de extrema izquierda que han montado Izquierda Unida y Podemos. Están todas las encuestas, absolutamente todas. Sabemos que están manipuladas, seguramente, que están retocadas, pero cuando todas, sin excepción, te dicen que esta alianza de extrema izquierda va a sacar más votos y más escaños que el PSOE, pues ya marca una tendencia que puede ser real. Estos días también vemos La campaña del PSOE como de un perfil muy bajo. El otro día el propio Pedro Sánchez reconoció que su militancia está muy desanimada, con muy pocos ánimos de hacer la campaña. Se ha publicado que incluso el propio Pedro Sánchez ya está pensando cómo va a organizarse para ser vicepresidente de Podemos, del gobierno de Podemos, de este Frente Popular, y todo indica que la verdad es que vamos a eso también. El señor Errejón, le han cerrado el caso sobre su beca en Málaga. La verdad, esta gente está hiperprotegidos porque nunca les pasa nada, todos los casos que llevan a la justicia son cerrados sistemáticamente, y pues podemos ver pues lo que os estoy comentando, un gobierno liderado por una coalición de extrema izquierda, liderada por Podemos, que un programa tras otro pues os estamos dando nuestra opinión sobre este partido. Nuestra opinión es que ni mucho menos este partido es lo que nos cuentan, es esa reacción del pueblo trabajador español contra la crisis y contra un sistema que les ha tratado muy mal, sino que ha sido una creación extranjera y con unas fuerzas bastante importantes que lo han impulsado. Se ha publicado estos días en el periódico El Español un artículo donde hablan de la conexión iraní de Podemos. Sabéis que la conexión venezolana está más que demostrada, pero en este artículo habla de la iraní. El régimen de los ayatolas, esta teocracia islámica, habría apoyado de alguna manera al partido Podemos. Sí que es verdad que la información es un poco extraña, porque habla de una operación a través de paraísos fiscales en Belice, en Hong Kong, incluso en Dubái. No parece que los iraníes, esta teocracia islámica, pues tenga en principio pues la facilidad para moverse en estos paraísos fiscales, que todos sabemos que en principio están controlados por el anglosionismo financiero. Más aún cuando se habla de Dubái, que pertenece a las teocracias islámicas de Oriente Medio, que son musulmanes sunitas y que están radicalmente enfrentados al Irán chiita. Pero aún así, pues se ha reconocido que los iraníes pues pueden tener un interés en, se ha dicho que pueden tener un interés en promover un discurso de izquierdas en España y en Sudamérica. En mi opinión, la realidad es bastante más terrorífica. Yo no creo que se trate de que los iraníes quieran un discurso de izquierdas. Yo veo aquí una lucha de poder entre el Islam sunita y el Islam chiita, que ya han hecho sus proyecciones demográficas, que España y Europa en 100 años son musulmanas, y están disputándose a ver quién va a tener el control del Islam en España y en Europa directamente, mientras aquí estamos pues de fiesta con el Gran Hermano, fumando porros y totalmente viviendo la vida con la felicidad inconsciente, pues esta gente, los musulmanes, están haciendo este tipo de planes. Es verosímil que Venezuela, Irán y George Soros y su banda hagan este tipo de operaciones, pues aunque en principio parezca que no, pero bueno, podría ser. No sería la primera vez en la historia que aparentes enemigos tienen en un momento dado un objetivo común y pactan para llevarlo a cabo. Venezuela le interesa un gobierno de extrema izquierda en España, a los iraníes les interesa poner el pie también en España y en Europa, y a George Soros y su banda pues les interesa debilitar al sur de Europa. Ya hemos visto que no solo es Podemos en España, es el Movimiento 5 Estrellas en Italia, es Syriza en Grecia, y es una operación que está afectando a todo el sur de Europa. Finalmente, quiero hablaros de un artículo aparecido en espacioseuropeos.com que se hace directamente la pregunta: Pablo Iglesias, operación de la CIA y el CNI para encarrilar la segunda transición. Habla de una beca, de un máster elitista que hizo Pablo Iglesias en una escuela elitista de Suiza, y se pregunta cómo es posible que un joven antifascista pues pudiera acudir tan fácilmente a este colegio elitista. También habla de la entrevista de Pablo Iglesias con el embajador de Estados Unidos en el año 2015, que fue bastante provechosa para ambos. Y finalmente hay un párrafo que os lo voy a leer entero porque realmente es brutal lo que dice. Os comento. Dice: en medios cercanos al Servicio Secreto Español no se considera extravagante la tesis de que la CIA se infiltre en partidos políticos de extrema izquierda y de extrema derecha en colaboración con los servicios de inteligencia locales para controlarlos a distancia y lograr un efecto vacuna. Es decir, evitar que formaciones de una y otra ideología verdaderamente independientes e incontrolables determinen el acontecer político en países firmes aliados de Estados Unidos. Leído esto, es creíble que Podemos ha salido de la nada, que en un par de años de la nada unos señores de un departamento de la Complutense están a punto de llegar al gobierno. ¿Realmente han sido Rajoy y Soraya los creadores de Podemos, como nos repiten esta derecha liberal desinformadora? le consiguió Rajoy a Pablo Iglesias el máster en Suiza, le consiguió el máster en Estados Unidos, en México, en Inglaterra, consiguió que los iraníes financiaran y apoyaran a Podemos. Pues cada uno que saque sus propias consecuencias. Manuel. Pues sí, lo hemos comentado en multitud de ocasiones. Desde luego, los que sois fieles oyentes del programa, pues habréis visto los paralelismos del perfil de este individuo con el de aquellos agentes masónicos del pasado que, para las dificultades que había ya en aquella época, estamos hablando de hace 150, 200 años, conseguían viajar y hacer cursos a lo largo y ancho de todo el mundo. Desde luego, es que parece que ni pintado. Sobre el tema que comentabas de la financiación, yo no estoy tampoco de acuerdo del todo con que por medio de Podemos Irán esté buscando poner un pie en España y que sea una guerra interislámica. Yo he escuchado algunas veces a los musulmanes hablar sobre su estrategia en Europa y decían claramente, esto sé que les va a molestar a muchos amigos de Irán, pero es lo que sé y lo que pienso. Y decían claramente, bueno, nosotros apoyemos al Islam, que quién sabe quién gobernará el Islam de aquí 50 años. Entonces ellos saben que fuera de lo que es territorio islámico, esas diferencias entre sunitas y wahabitas, toda la inmensidad de distintas sectas que hay en el Islam, se diluyen y acaban todos prácticamente pues conformando una nación del Islam única. Por lo tanto, tendría sentido que Irán estuviera apoyando a Podemos financiándolo. Pero no es algo que, porque muchos defensores de Irán a ultranza, porque Irán se ha manifestado como parte del eje del mal antisionista y anti-Estados Unidos, y también ha defendido las tesis contrarias al holocausto en distintos congresos, pues quizá en círculos nacionalistas, Irán ha caído relativamente bien. Yo desde luego no pienso que sea ni mejor ni peor que otras naciones musulmanas. Sin embargo, vemos que los medios de comunicación constantemente machacan a Irán. Pero ¿a dónde vamos? ¿Es creíble que Irán, en pleno bloqueo y durante todos estos años, estuviera financiando al señor de Podemos sin que nuestras autoridades lo supieran, sin que nuestras autoridades hicieran nada? La verdad es que no es creíble. El propio Pablo Iglesias, en una entrevista que da en el 2013 en unas jornadas, ahora en un momento meteremos el audio, pues se justifica directamente comparándose con Lenin y diciendo que bueno, que él se está dejando utilizar por Irán, porque a Irán le interesa un gobierno de izquierdas, que a él no le gusta cuando ve a las compañeras que trabajan en Hispan TV tener que ir cubiertas con velo, que no le gusta la teocracia iraní, pero que considera que la izquierda tiene que juzgar esas bastas. A mí me parece correcto todo lo que dice, o sea, es un traidor de tomo y lomo a órdenes de un servicio secreto extranjero o de una potencia extranjera. Pero vayamos por partes. ¿Por qué le puede interesar a un gobierno que, olvidémonos del asunto de la religión, estaría en la extrema derecha a la hora de, por ejemplo, los homosexuales, a los que ahorcan públicamente por su condición de homosexuales, simplemente, que todavía hay zonas del país donde está perfectamente legitimada, si no en todo el país, el apedreamiento, como es la lapidación que se llama, de una mujer por ser infiel, donde directamente la apostasía, es decir, yo ya no quiero ser musulmán y ahora me hago cristiano, está muy gravemente castigada. ¿Cómo podría un país así, por qué podría un país así estar interesado en una ideología de izquierdas que es todo lo contrario? Pues hombre, yo quiero llamar a la reflexión de todos aquellos que sois de izquierdas. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un ejército y una horda? Entre un ejército y una turba. El ejército normalmente es disciplinado. El ejército normalmente está entrenado. El ejército es fuerte y eficaz. La turba no. La turba es un montón de elementos desorganizados que en un ataque de ira pues tratan de cumplir por la violencia sus objetivos. Hay una enorme diferencia, ¿veis?, entre una turba y un ejército. Pues ¿por qué Irán patrocina a la extrema izquierda? Para convertir España en turba, para que seamos desorganizados, indisciplinados, drogadictos, para que tengamos todo ese tipo de valores que disuelven a la persona y que nos hacen cada vez más débiles, para que seamos fácilmente dominables. Y esto no es algo que esté inventándome yo, fijaros, es que pasa a lo largo y ancho de toda Europa. Todos los musulmanes, todos los imanes piden normalmente el apoyo para las organizaciones de izquierdas y de extrema izquierda, siempre. Y luego tenemos la falsa explicación que aquí admitís casi todos y que os dan los medios de comunicación. Claro, claro, la izquierda busca en realidad apoyar a los musulmanes porque quiere nuevos votantes. Pero es que esto es una pescadilla que se muerde la cola, pero que tiene una cola muy cortita. Porque en muy poco tiempo los musulmanes se van a organizar en opciones políticas íntegramente musulmanas y van a dejar de votar a estos partidos de izquierdas que están usando únicamente como palanca, que la han clavado claramente en las grietas que aprecian en nuestras naciones, en nuestra sociedad, y mientras palanquean para romperlas, piden apoyo a estos partidos. Pero en el momento en que tengan fuerza, van totalmente a liquidarnos. Os voy a poner ahora el audio de Pablo Iglesias para que veáis que no me lo invento yo, que este señor reconoce, pese a lo que digan los podemitas, que un gobierno islámico extranjero le ha patrocinado, le financia para que pues haya una ideología de izquierdas en España. Adelante con el audio. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para el gobierno, para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. De hecho, Irán era el principal suministrador de petróleo de España y el gobierno ha favorecido que empresas españolas hagan buenos negocios. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos. Ah, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota. Estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques, también que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No me gusta. Bien, lo habéis escuchado, ¿no? Lo dice con toda claridad. Está aprovechando un gobierno islámico que se declara enemigo de Occidente para que le financie, porque este gobierno no se sabe bien por qué. Hay que ser tonto. Le interesa promover las ideas contrarias que él aplica en su país. Pero bien, volvemos a la cuestión del principio. ¿Y quién vigilaba todo esto? Nuestros servicios secretos no estaban al tanto. No son servicios secretos de la OTAN controlados por Estados Unidos. No estaban al tanto de que un gobierno extranjero del eje del mal llegaba allí a la redacción de estos medios y, como han contado algunos testigos, repartían allí una chica sobres a diestro y siniestro, todo en dinero negro. A uno le daba tanto, a otro lo llamaba un rincón. O sea, están los testimonios ahí en internet de cómo se pagaban en La Tuerca y en el Canal 33 todos estos sobresueldos, que luego, si se lo dan a cualquiera del Partido Popular, es un escándalo, pero si se lo dan a Pablo Iglesias, por favor, está bien empleado, que para algo es el sacrosanto enviado del cielo para salvarnos a todos. ¿Pero quién estaba vigilando esto? ¿El CNI? ¿O son una pandilla de patanes o lo que peor me temo, son los peores criminales que ha habido en la historia de España. Los peores criminales y traidores, porque tenían que estar al tanto de este proceso. Y este señor, que como decía Miguel, cada vez que es denunciado le archivan la denuncia porque tiene una protección total, parece que está predestinado, si no ahora, en cualquier momento, a gobernar España por el mandato divino de Satanás, porque desde luego no será el mandato divino de Dios. Pero veamos lo que dice el artículo 592 del Código Penal, que lo dice bien claro. Serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. Lo de Pablo Iglesias es para fusilarlo, pero como mínimo, si le aplicamos el Código Penal, es de 8 años de cárcel. 8 años de cárcel, y el tío va alegremente reconociendo en conferencias que sí, que a él le pagan potencias extranjeras y aquí no pasa nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada? Pero ¿cómo si gobiernos claramente como el de Venezuela, que odian al pueblo español, que odian lo español, que odian todo lo que vengan de Europa, porque son de esa masonería, de esa logia Lautaro, que persigue cualquier signo de españolidad o de europeidad en América, que buscan potenciar el indigenismo como ideología que destruya toda civilización, todo rastro de civilización occidental en América? ¿Cómo puede ser que aquí no pase nada? Al revés, los perseguidos somos los patriotas, los que denunciamos esto. Venga, hombre, es que esto ya es una tomadura de pelo tan gorda que clama al cielo. Os he hablado en la introducción de esta matrix que están imponiendo en España y en la Unión Europea, y esta semana hemos visto un nuevo ejemplo de este tema. En Reuters.com leemos: Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft apoyan plan de la Unión Europea contra el odio. Estas empresas informáticas se han puesto de acuerdo con la Unión Europea para, lo que dicen ellos, para eliminar contenidos que inciten al odio publicados en sus plataformas. Además, se comprometen a frenar el crecimiento del racismo en Internet tras la crisis de refugiados. No es la primera vez, la verdad es que ya llevamos denunciando semanas, meses y años desde DN y un poco menos en este programa, cómo son las grandes empresas del capitalismo internacional las que están detrás de toda esta ideología, de esta ingeniería social que se le llama marxismo cultural, pero que realmente no es marxismo cultural. Yo os invito a que leáis un artículo que publicamos hace unos meses en la página web de Democracia Nacional, que se titulaba Marxismo cultural o capitalismo cultural, en la que se explicaba claramente que, al contrario de lo que se cree, no es la izquierda la que está promoviendo este tipo de ideología, que es el gran capital internacional, la gran banca, la que está promoviendo este llamado, o mal llamado, marxismo cultural, esta ingeniería social, para llevar a cabo lo que ellos llaman la globalización. Para eso necesitan imponer una serie de ideologías antinacionales, antitradicionales, para crear, pues, ese futuro ciudadano de ese Estado mundial controlado precisamente por esta banca y estas grandes empresas mundiales. Esta ingeniería social, pues todos la conocéis. ¿En qué consiste? En promover y en apoyar al lobby gay, en apoyar al lobby del feminismo, en apoyar al lobby abortista, al antirracismo, anticristianismo, antinacionalismo, todo tipo de ideologías para crear ese, por así decirlo, ciudadano del mundo multicultural, mestizo, que cederá ante esta presión globalista, que cederá su autonomía personal y su soberanía nacional para llegar, pues, a este Estado mundial, que es el objetivo final de este entramado de empresas y de bancos. En España ya existe esta ideología, estas leyes contra el odio desde el año 95, fueron radicalizadas por esta última reforma del Código Penal, prácticamente nadie habló de ello, todo el mundo se centró en la llamada ley Mordaza, pero nadie dijo nada de esta radicalización, de estas leyes contra el odio, que realmente son un ataque frontal a la libertad de expresión. ¿Cómo se imponen este tipo de ideas? Normalmente de dos maneras, a través del sistema educativo y a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué ocurre? A veces hay fallos en el Matrix y hay gente que no está de acuerdo con este tipo de ideas y reacciona. Incluso a veces con reacciones inocentes, aparentemente, sin ninguna importancia, pero enseguida, aún así, se activa todo este mecanismo intimidatorio para que la persona en cuestión pues aprenda la lección y nunca más pues vuelva a decir su opinión sobre estos temas. Ha sido bastante llamativo estos días, después de la victoria de Garbiñe Muguruza en Roland Garros, como un futbolista bastante famoso que se llama Lobo Carrasco, pues se le ocurrió meter un tuit en su cuenta personal de Twitter felicitándola por su victoria, y también pues dijo que era una chica muy atractiva y que le gustaba físicamente. Pues es increíble la campaña que le han hecho en Twitter y en las redes sociales a este futbolista por un comentario pues tan inocente y sin ninguna mala intención. Seguramente el futbolista ya ha aprendido la lección, y no solo él, todo el mundo que ha visto la campaña pues ya sabe a partir de ahora qué cosas puede decir y qué cosas no puede decir. Pero van un paso más allá: cuando alguien se resiste a este tipo de presión y sigue, insiste en rebelarse contra esta imposición, contra esta ideología única, pues directamente va a los juzgados, le meten una denuncia. Es lo que le acaba de pasar al arzobispo Cañizares de Valencia, que ya llevaba un tiempo denunciando toda esta ingeniería social. Llamó directamente a desobedecer las leyes contra el odio, criticó fuertemente al lobby gay, incluso en el tema de los refugiados dijo, como está todo el mundo diciendo y como todos los servicios de inteligencia saben perfectamente, que dentro de los refugiados había gente que no era trigo limpio. Pues simplemente por decir esto, por usar su libertad de expresión, ha recibido una querella en la que se le acusa directamente de apología, de delito, de odio y de intentar subvertir el orden constitucional. La verdad es que es absolutamente increíble a dónde estamos llegando. Y es bastante sorprendente quién ha sido la asociación que le ha metido la denuncia, nada más y nada menos que la Red de Ayuda al Refugiado. Ya me pregunto qué le importa a la Red de Ayuda al Refugiado que el señor Cañizares pues critique, por ejemplo, la ideología de género. ¿Qué más les da? A mí lo único que se me ocurre es que todas estas asociaciones del feminista, del refugiado, del antirracista, al final son todos los mismos, se protegen unos a otros, están financiados por la misma gente y se unen contra aquellos que ven directamente como una amenaza. El señor Cañizares y la Iglesia, pues que aprendan la lección, tan defensores que están siendo, aplicando un buenismo malentendido de esta entrada masiva de musulmanes, de esta entrada masiva de refugiados, día sí día también. El señor Bergoglio, el Papa, está animando o incitando a esta entrada masiva de musulmanes, pues ya ven, que aprendan y que vean cómo les agradecen la Red de Ayuda al Refugiado que hagan este tipo de acciones, que favorezcan esta entrada, pues directamente metiéndoles querellas y metiéndoles denuncias. Así que seamos conscientes de lo que está pasando, resistamos esta imposición ideológica, sigamos la estela de este cardenal en su línea, nosotros en la nuestra, pero es importantísimo que nos resistamos a esta imposición y a este ataque directo a la libertad de expresión. Has comentado bastantes temas interesantes, ¿no? Por un lado, la importancia que tienen todas estas redes sociales a la hora de distribuir la ideología del sistema. También antes comentaba que, bueno, que César Alierta, el ex de Telefónica, pues estaba en el grupo Bilderberg. Bueno, seguramente ha pasado de un cargo de muchísima responsabilidad y ya le están buscando otro. A día de hoy, este sistema dictatorial se fundamenta en el control de los ciudadanos, y el control de los ciudadanos ya no se hace a la antigua usanza con un par de patrulleros a lo Starsky Hutch siguiendo a las personas. A día de hoy ese control es terriblemente sofisticado y no sabemos a dónde nos puede llevar, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es Telefónica? Pues Telefónica ha sido lo primero, una inmensa empresa creada con el esfuerzo de nuestros padres, que consiguió una fortaleza impresionante y que, bueno, con cuatro campañas en las calles, cuatro campañas ridículas en favor de la privatización, con todos los yuppies y los HASP, ¿os acordáis, aquellos que sois de mi época, de aquello de los HASP, los jóvenes, pero sobradamente preparados, pues nos decían que se tenía que acabar con el monopolio de Telefónica, que había que conseguir que hubiera más compañías, porque así bajarían los precios y la competencia era buena? Resultado, como en tantas y tantas cosas, de desmontar el formidable Estado Nacional que heredamos en 1975, cogieron gigantescas empresas públicas y las convirtieron en privapúblicas. ¿Qué son las empresas privapúblicas? Esto es argot mío, o sea, no, seguramente no lo encontraréis en internet, pero para que nos entendamos, para utilizar un lenguaje sencillo para entender qué es lo que está pasando. Pues las empresas privapúblicas son aquellas que privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. Es decir, cuando se gana dinerito, son los cuatro amigotes que a dedo han recibido esta empresa de manos del gobierno los que se quedan el dinero y, por supuesto, reparten las prebendas necesarias. Al pueblo o al Estado no le llega un duro. Sin embargo, cuando hay pérdidas, pues rápidamente, como han hecho las cajas de ahorros y los bancos, acuden a pedir ayuda al Estado, y el Estado, con el dinero de todos los ciudadanos, les repara esas pérdidas. Eso es lo que ha sido. ¿Ha bajado la factura de teléfono? Todo lo contrario. Entonces, este tipo de empresas, que además han tenido hasta hace poco acciones de oro, se han dejado en manos de personas de la élite, muy seleccionadas, porque además, a día de hoy, controlan una cantidad inmensa de información. Cada uno de nosotros, en un par de meses, genera más de 8.000 páginas de datos y metadatos para las compañías de Telefónica, que, por supuesto, están puestos en manos de los servicios secretos de los distintos países. La gente dirá, bueno, ¿a mí qué más me da si yo no soy nadie? No eres nadie, pero estás avanzando de un sitio a otro de tu trabajo, marcando toda una tendencia, marcando unas estadísticas. Si un día se te ocurre pues asistir a cualquier tipo de manifestación, pues puede pasar que solamente dándole a una tecla dicen, a ver la concentración de móviles que hay en tal manifestación. Saben automáticamente no solo la gente que hay en esa manifestación, sino quién ha sido el encargado de ir llamando a los distintos grupos. Y todo esto lo ven en esquemas rapidísimos que podéis acceder a hacer búsquedas en internet para informaros de todo este tipo de control social que están ejerciendo mediante la tecnología. Por lo tanto, todas estas redes sociales, de la primera a la última, estamos viendo como yo en Facebook soy censurado cada dos por tres. No se respeta ni que sea candidato electoral. Todo lo contrario, cada vez que llegan elecciones me censuran y me tiran de Facebook directamente. Estamos avanzando poquito a poco a esa especie de dictadura global en la que cuando uno sea un indeseable para la élite, no solo lo tirarán del Facebook, también le apagarán el número de teléfono, le desconectarán el Twitter y de un plumazo, señores, de un plumazo, le dejarán sin un dígito de dinero virtual en su cuenta de banco, porque para eso están quitando el dinero físico de nuestras manos. Que nadie se crea los cuentos chinos, no, si en realidad es que están haciendo unos acopio de dinero en metálico, los bancos, el Banco Central, explicaciones peregrinas. La realidad es que quieren un sistema de control total de los ciudadanos donde un ciudadano pueda ser desposeído ¡fra! Y echado de un plumazo del sistema. Algo así casi satánico, como aquello del Apocalipsis que, según dice, todos llevarán un número, el 666, y nada podrá comprarse ni venderse sin el número de la bestia. Da miedo porque a ese camino vamos con la dominación que tenemos con estos indeseables. Entonces, por ahí lo que has comentado de todas estas redes que apoyan el tema de la ideología del odio. ¿La Iglesia Católica? Pues la Iglesia Católica, clarísimamente en su cabeza visible, que es el Papa, ha claudicado. Ahora es un enemigo de la propia Iglesia Católica. Las cosas que dicen, el otro día leía unas declaraciones en que le faltaba ponerse unas plumas y adorar a la Pachamama. Hablaba de la Madre Tierra como la que nos había dado la vida y la que debíamos estar todos enamorados de ella y tal y cual. Una idolatría bastante absurda, por otro lado. Ojo, que nadie crea que yo no amo a la Tierra y que no crea en cierta medida que es nuestra madre. Pero de ahí a que un jerarca de la Iglesia Católica simplifique de esa manera, pues media un mundo. Pero bueno, en todo este panorama, pues hay voces débiles y de ancianos, como es el caso de Cañizares, que tiene las ideas muy claras, pero hay que reconocerlo, es una persona que está muy mayor y luego parece que se asusta, pues que critica todas estas cosas. De los refugiados no dijo nada del otro mundo, dijo lo que tú has dicho, que hay muchos de ellos que no son buenas personas y que estamos siendo demasiado ingenuos. se desató rápidamente toda la persecución. Con esto del lobby gay, exactamente igual. Pero bueno, señores de Compromís, señores del gobierno valenciano, que gracias a Dios han fallado en su reprobación final porque todos los grupos no han apoyado esta majadería. Pero ¿en qué democracia creen ustedes? ¿Creen una democracia en la que todos digamos lo que ustedes dicen que hay que decir? ¿Y al que no diga eso se le denuncia y se le encierra? Si es esa la democracia, explíquenlo ya de una vez. Señores, señores palurdos de Compromís, no nos tomen por idiotas a nosotros. Eso no es democracia. En democracia significa que si yo creo que la homosexualidad es una enfermedad y además puedo aportar datos científicos, puedo hacerlo sin que me metan en la cárcel. Si en democracia quiero discutir determinados eventos históricos como el holocausto nazi, que Napoleón era bajito o que el Sun Sun Corda era el amo del mundo, da igual, puedo y debo tener derecho a decirlo. De eso se trata la democracia, señores comunistas. No de que cada vez que alguien dice algo que no les gusta, ustedes se rasgan las vestiduras y se ponen histéricos. Como decía antes Miguel, vamos a hilar dos temas. Este de los delitos de odio, de Cañizares, y de los balones fuera en Cataluña para demostrar que, bueno, no es que a estas pobres chicas que han apaleado, señores, un trabajador del Barça localizado, que se sabe quién es, que como hacen los grandes clubs, a sus sicarios los tienen en nómina. Pues este señor localizado que agredió con otros y con una negra que le robaron el bolso a estas dos chicas por pedir que haya televisiones y carpas donde poderse ver la selección nacional en una parte de la nación española, pues resulta que han sacado una noticia que nos ha sorprendido a nosotros los primeros. El periódico, un medio catalán, por aquí la tengo para citarla no de cabeza, sino exactamente lo que dice, un segundo. La noticia dice, piden 4 años de prisión para militantes de Democracia Nacional por unas pintadas. El tema es dantesco. Bueno, unas pintadas, no sé qué pintadas habrán sido, pintadas bomba, pintadas radioactivas, habrán sido pintadas acuchillantes, no, pintadas normales. O sea, unas pintadas en una sede de Convergencia y Unió en la localidad catalana de Gava, que acompañan una foto en la noticia, y bueno, las pintadas, aparte de que la sede estaba ya muy guarra, porque estos señores de Convergencia son unos cerdos que no limpian las sedes, pese al dinero que nos roban, pues podían pagar a unas señoras de la limpieza para que atendieran un poquito el local, pues están llenas de carteles, hay otra pintada que pone prou de retallades, que no es que nosotros no estemos en contra de los recortes, pero supongo que será de un grupo de extrema izquierda. A estos no los han denunciado, no se ve la sigla, porque adrede la foto la han tomado de lado para que no veamos que también pintaban otros. Vamos, que era un lugar habitual de pintadas. Las pintadas terribles que merecen el castigo de 4 años para unos chavales jóvenes que probablemente están en el paro y hasta los huevos hablando mal y claro de todo y han estallado de esta manera, dicen Giorgio y Manoli presentes. Giorgio y Manolis son dos chicos de Amanecer Dorado que fueron asesinados hace un par de años en la puerta de su sede por lo que parecía un clarísimo atentado de servicios secretos. Lo recordaréis porque fue impactante, salió en todas las televisiones, unos tiradores profesionales desde bastante lejos se acercan sin temblarles el pulso, avanzando y disparando al mismo tiempo, y estos chicos jóvenes caen abatidos como auténticos mártires del pueblo griego en la puerta de su sede. Luego salen huyendo, abandonaron la moto por un barranco y nunca más se supo de esto, de estos terroristas. Esto en un momento en el que el auge de Amanecer Dorado estaba asustando a las autoridades. ¿Ese es el crimen? ¿Poner Giorgio Emanolis, Jorge y Manolo, un par de chavales griegos asesinados? A continuación, otra, que esta imagino que es la que más rabia les debe haber dado, Fora l'Estelada, Visca España, en perfecto catalán, y con la firma de DNJ y también el símbolo de Amanecer Dorado, que sabéis que es pues la típica greca de decoración griega que ellos tienen como símbolo. Pues eso es. Luego, pues hemos empezado a llamar a los distintos militantes de Gaba, hemos localizado a uno que, bueno, que ya no vive allí, no se le ha notificado nada y, bueno, sí, fue víctima de un registro en el coche y tuvo que ir a declarar a los Mossos de Escuadra, pero no le han notificado nada más absolutamente. Pero el fiscal ha tenido que sacar este titular, que a lo mejor hasta es falso, porque este tío o está pirado, este fiscal del odio, o está para que lo encierren a él por odio. Si hubiera un odiómetro, está claro que este tío está mal de la cabeza. O sea, tiene un odio atroz a cualquiera que pinte en contra de su repugnante e ilegal símbolo masónico y terrorista, la estelada, porque no cabe otra explicación. Luego, dentro de la noticia, dice que llevaba plantillas en el coche de que si Adolf Hitler, que si tal, que si cual. Y que llevaba también no sé qué nazi. Bueno, los rollos. Nosotros, por si acaso, se lo hemos preguntado al militante. Oye, que todo puede ser. Y este chico ha dicho que para nada. Que llevaba pegatinas de Democracia Nacional y punto. Pero es que, aunque las llevase, pero es que nos hemos vuelto locos. Si hasta el pirado de los Sex Pistols salía con camisetas con la esvástica. ¿Qué pasa ahora? Que porque unos chavales estén hastiados de esta repugnante sociedad y te pinten una esvástica o un Hitler, hay que menear el mundo para meterlos en la cárcel, mientras que al mismo tiempo golpean a chicas en la calle, les dan una paliza, hacen un robo con violencia. Y ustedes no hacen nada, no detienen a nadie. También en Madrid, un ciudadano español que paseaba con un polo de la bandera de España ha sido violentamente atacado y no hay detenidos y aquí no se detiene a nadie. Esto es una tiranía y tómese buena nota, señor fiscal, porque al final, si siguen apretándole el gaznate al pueblo, el pueblo estallará. Y no vengan a nosotros a pedirnos piedad el día de mañana, cuando el pueblo estalle, porque nosotros no seremos los que salgan en su defensa. Pero la gente está más que harta de sus jueguecitos. Señores, han perdido la partida. En Cataluña llevan 40 años de democracia por decir algo, imponiendo sus mentiras separatistas, y no han conseguido convencer ni al tato, ni a la mitad de la población en Cataluña, con todo el oro del mundo, con todos los planes de estudios, con toda la comida de tarro, con la policía, con sus bandas de matones en las calles, con sus subvencionadas manifestaciones multitudinarias, con sus rollos de 6 canales de televisión comecabezas catalanistas. Nada, ni con eso. Y vayan tomando nota de fenómenos como el del otro día. Querían cerrar un localucho ahí que humildemente mantiene la gente de la Hermandad de la Legión y les salieron 1,000 personas en la calle en su defensa. Cada vez los españoles vamos a salir más a la calle a defender a esta sí, a nuestra madre tierra, que nuestra madre tierra es España, esa nación defendida por los españoles con gotas y gotas de su sudor, de su sangre y de su sufrimiento. Y esa nación, no os olvidéis, bendecida por Dios. Así que, señores, señor fiscal y señores odiadores de Cataluña, tomen nota, no vamos a permitir este tipo de persecución y de injusticias. Y lucharemos panza arriba contra ustedes si siguen por este camino. Pues en esta España y en esta Unión Europea en la que pasan estas cosas, pues de golpe esta Europa que hace apenas 10 meses nos quería meter a 1,000,000 de musulmanes disfrazados de refugiados, pues ahora anuncian un plan de ayuda a África condicionado a que los países africanos controlen la inmigración irregular. Un plan que, aún en el caso de que vaya a ser verdad, en principio lo veo bastante incompleto. Está muy bien ayudar a África, nosotros lo estamos defendiendo desde el principio, pero tiene que ser y hacerse de una manera correcta. El dinero tiene que invertirse en economía productiva, en infraestructuras que aumente la economía africana y que mejore esa economía y que no ocurra como tantas veces que todo este dinero acabe en la cuenta corriente del dictador de turno, pues en Panamá o en Luxemburgo. Además, tiene que ir acompañada de medidas de presión. Está muy bien ayudarles, pero este tipo de planes tardan en hacer efecto. Esto no va a parar de golpe la entrada masiva de cientos de miles de africanos hacia Europa. Tiene que ir acompañada del control del Mediterráneo, del envío de barcos directamente al Mediterráneo, que devuelvan una tras otra todas las pateras, todos los cayucos y todas las barcas que salgan de África y que las devuelvan al norte de África y que vean, aunque esto puede parecer un poco insensible, que no van a llegar a Europa, porque al final esto salva vidas, aunque parezca que pueda ser algo cruel. Pero es que además, esto es un cuento, no van a hacer nada. No es la primera vez que en Europa, la Unión Europea o algún país, ante el auge del nacionalismo en Europa, ante el auge de opciones anti-inmigración y anti-Unión Europea, montan numeritos como este o planes como este, cuyo objetivo es frenar esa radicalización o ese rechazo ya masivo en Europa ante esta entrada masiva de población tercermundista e islámica. Lo hemos visto en muchos países, como ante el auge de este sentimiento anti-inmigración, pues partidos generalmente de la derecha, en Francia, en Alemania, incluso en España, recuerdo el PP en el año 2008, pues fingen oposición a la inmigración y prometen control de la inmigración masiva, un control que luego nunca llevan a cabo. Pero es que al final esto es que se contradice con lo que vemos día a día, es cómo van a controlar la inmigración, una gente que hace 10 meses estaba diciéndonos que acogiéramos a 1 millón de musulmanes disfrazados de refugiados. La gente que quiere meter a 80 millones de turcos, ¿cómo va a controlar la inmigración? ¿Cómo va a controlar la inmigración el señor Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, que son de manera increíble los que han presentado este plan? El señor Juncker, os lo recuerdo, fue el que cuando empezó la crisis de los refugiados pidió meterlos a todos dentro de Europa, presentándolos como una oportunidad económica para Europa. Al señor Timmermans, os hablamos de él hace un par de semanas, hay una noticia en la página web de Democracia Nacional en la que este señor apuesta por destruir la homogeneidad de las naciones europeas y de imponer el multiculturalismo por la fuerza. ¿Va realmente a controlar la inmigración una Unión Europea que hasta hace 4 días estaba castigando y llamando la atención constantemente a España, a Italia y a Grecia cada vez que hacían un mínimo intento de controlar la inmigración? ¿Va a controlar la Unión Europea que tiene como uno de sus capos al señor Peter Sutherland, que ya os hablamos de él la semana pasada, un auténtico globalista partidario de la entrada masiva de población del tercer mundo hacia Europa? ¿Realmente lo va a hacer el señor Renzi, el primer ministro italiano, que está todos los días llevando sus barcos, su marina de guerra italiana, a Libia para coger los barcos que salen de Libia llenos de inmigrantes ilegales y remolcarlos hacia Europa? ¿Esta Europa va a controlar la inmigración? ¿La misma Europa que apoyó el derrocamiento de Gaddafi, que era un muro de contención de esta entrada masiva de inmigrantes ilegales? Está claro que esto es un engaño y es un fraude. Es una medida desesperada de estas élites europeas que ven que esto se les va de las manos. Han visto que en Europa del Este la reacción es total. Calcularon mal la entrada de países como Polonia y Hungría en la Unión Europea. Y no solo Europa del Este, también Europa Occidental, en Alemania, en Francia, en todo tipo de países. Ahora en Austria han tenido que directamente amañar las elecciones para impedir la victoria de un partido anti-Unión Europea y anti-inmigración, y esto se les está yendo de las manos y están tomando ya medidas completamente desesperadas. Pensaban que la gente iba a tragar con esta invasión islámica disfrazada de refugiados, pero no ha tragado. Pensaban que polacos y húngaros iban a vender su soberanía a cambio de beneficios materiales y no lo han hecho. Esta gente, estas élites, han ido a universidades donde se les enseña la economía real, donde se les enseña la historia real. Esta gente tiene muy presente lo que pasó en Europa en los años 30 y ellos creen y saben y ven que esto puede volver a pasar. Entonces, ¿qué están haciendo con esta medida falsa de controlar la inmigración? Simplemente están poniendo un poquito el freno, han dado un paso atrás para poder volver a dar 2 pasos adelante en cuanto vean que la situación pues vuelva a ponerse pues de cara a sus intereses globalistas, a su plan Kalergi de multiculturalismo y de destrucción de las sociedades europeas. Y en lo que respecta a España, pues más de lo mismo. Esto ni mucho menos es coherente esta realidad con la que va a haber, por desgracia, en España después de las elecciones. Todos los partidos, absolutamente todos, ya han dicho que van a inundar España de los llamados refugiados. El PP, que es el que menos quiere traer, se ha comprometido a traer 16.000. Todos los demás piensan que son pocos, que tienen que venir más. De ahí está el señor Pedro Sánchez, que directamente nombrará como ministro de Inmigración a un senegalés y va a montar un ministerio de refugiados específico donde meterá a un argelino llamado Samy Nahir, que no esconde su posición a favor de la entrada masiva de inmigrantes y de musulmanes hacia Europa. Así que no nos creamos sus mentiras, sigamos presionando, estamos a punto de acabar con esta Unión Europea masónica enemiga de Europa y, como os estoy diciendo, sigamos adelante, sigamos golpeando, que esto está a punto de caer. Así es, Miguel. Cada vez más síntomas evidencian que la Unión Europea da un paso adelante, dos pasos atrás, el auge de los partidos nacionales, la presión en Europa del Este. Tenemos motivos, de momento no muy fundados, pero debemos ser optimistas, aunque solo sea por conseguir la victoria. Nadie que piense que está derrotado de antemano, nadie, repito, conseguirá ganar. Sobre la propuesta que hace la Unión Europea de financiar a países que contengan la inmigración, en primer lugar, es una medida que no sirve absolutamente para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Pues porque el objetivo muchas veces de esta gente es llegar a Europa porque en sus países la situación es desesperante. Si eso lo reconocemos, nosotros llevamos en el programa la ayuda a los países de origen, siempre que a nosotros la situación nos vaya bien, nos vaya como para ayudar a los demás. En estos momentos, pues la prioridad deberían ser los hijos de España, que la gente lo está pasando muy mal. Hay gente que no llega a comer como debe cada mes, gente que no puede pagar las ortodoncias de los niños, gente sin ningún tipo de ayuda, con varios ancianos impedidos en casa, gente que está viviendo verdaderos infiernos, como para que nos estén hablando todo el rato de la desvergüenza de que somos muy ricos y no ayudamos a nadie. Muy ricos, pongan cualquier canal de estos de mierda, perdón, y hablando mal y claro, que hay en las televisiones. Alguno de estos programas que están tan de moda de españoles en el mundo, vean cómo viven en Arabia Saudí. ¿De verdad nosotros somos los ricos? El español mileurista, que tiene ahora 45 años y está asustadísimo de que lo van a despedir, que apenas puede mantener a los niños, que tiene la mujer o que no encuentra trabajo o que si trabaja resulta que le sale más caro que guardería, limpieza y todo lo demás. ¿De verdad estos somos los ricos occidentales que tenemos que ayudar a los inmigrantes? Es una terrible trola. Pero en muchos casos, como digo, esa promesa de la felicidad que les ha llegado allí del mundo occidental, porque esta gente pues accede a Internet, muchos de ellos tienen móviles dados por ONGs, por agencias, están en grandes ciudades, algunos donde tienen acceso a pues toda este mundo virtual que es Europa, y se ponen ahí sus canales, ven los grandes coches, ven a los futbolistas de origen musulmán que se han hecho multimillonarios, ven la multitud de webs pornográficas y creen que aquí todas las mujeres se regalan a los demás con la mayor alegría del mundo, creen que esto es su paraíso terrenal. Y entonces van a venir aquí, independientemente de que haya gobiernos que digan ustedes no van a pasar por aquí, pues buscarán otro camino o pasarán por la fuerza. La única solución es que nosotros, no ellos, nos pongamos duros. Nos pongamos duros, defendamos bien la frontera y al señor que pillemos aquí, en nuestro país, nada de esas tonterías de no, es que le ha pedido el carnet por negro. Oiga, pues sí, y cuando a otro lo ven sucio, le piden el carnet por sucio. Y cuando a otro lo ven con un comportamiento sospechoso, pues le piden el carnet por sospechoso. Y identifican a una persona que está ilegal en nuestro país, que cumpla cárcel por haber violado nuestras fronteras, como en multitud de países del mundo, y luego que sea expulsado. Esa es la única manera de impedirlo. Pero además, este tipo de chantaje que hacemos a otros países a cambio de la ayuda es inmoral. Tenemos el caso de Marruecos. Marruecos coge el dinero y cuando quiere más dinero, ¿qué hace? Abre las puertas y deja que una nueva turba entre violentamente. La inmigración, señores, aunque nos lo cuenten de otra manera, está causando muchas vidas en España, muchas vidas de españoles y de europeos en general. La policía alemana cifraba este último año en 60.000 los delitos cometidos por inmigrantes, muchos de ellos de agresiones y muertes. Muchos de ellos, agresiones y muertes. ¿Cuánta gente tiene que morir a manos de este descontrol para que los políticos decidan pararlo. Pues bien, decía que estos de Marruecos cuando quieren abren las puertas. Y en el momento en que reciben la nueva subvención, ¿qué hacen? En ese momento meten a los policías más chungos que tienen, a los más brutos, a los con mejores armas, y te hacen una matanza de inmigrantes sin despeinarse. Porque nadie va a criticar a los moritos de Marruecos, nadie va a criticar al monarca lahuita, nadie va a decir nada. Y entonces los políticos estos tan inmorales y repugnantes que tenemos se libran unos cuantos años más de que haya un resurgir xenófobo, una temporadita por lo menos, sobre todo en elecciones. Nadie ve muy sospechoso que nunca haya saltos a la valla de Ceuta y Melilla cuando hay elecciones y nos presentamos partidos que nos oponemos a la inmigración, porque les pagan y ahí nadie critica la dureza brutal. Pero repito, mientras no haya una disuasión clara en nuestra tierra, esa gente va a intentar seguir pasando. Por eso nuestra receta es ayudarles en origen. Y aquí que no venga ni uno. Proteger nuestras fronteras con dureza. Con dureza que si es necesario cuando ves un barco sospechoso, que tú no sabes si son monjitas o son terroristas lo que hay dentro, le das el alto y le ordenas que salga de nuestras aguas territoriales. Y si no lo hace, haces lo que tienes derecho a hacer, que es hundir ese barco. Con que esto se hiciera muy poquitas veces, compaginado con una política de dureza y de expulsión de los ilegales que hay en nuestro país, se acabaría con el efecto llamada. Se disuadiría a toda esta gente de que venir aquí es jauja y se salvarían miles de vidas de españoles y de ahogados en el estrecho o asesinados de mala manera por fuerzas, no voy a decir mercenarias, pero prácticamente que es lo que tienen estos países, unas fuerzas del ejército sin ningún tipo de ética, ni de compasión, ni de nada, que cuando les interesan, repito, hacen auténticas matanzas. Por lo tanto, nuestra solución a este tema es la opuesta nuevamente a la de todos los partidos del sistema. A los países que haya que ayudar por causas objetivas, ayudémosles. Repito, siempre que nuestra gente no esté pasando necesidad real como está pasando ahora. Pero inmigración ilegal, ni uno. Violar nuestra tierra es como violar a nuestras familias. Debemos oponernos. Ya para terminar, ha comentado Manuel el tema de los españoles que lo están pasando realmente mal y peor que lo van a pasar. Se ha publicado en Russia Today que España ocupa el primer puesto europeo en el índice mundial de miseria. Además, estos días se han publicado una serie de noticias en periódicos económicos que comentan que, bueno, que el sector de la parte de ingresos más bajo, el sector de la clase trabajadora española, prácticamente paga los mismos impuestos que el sector más alto de ingresos más altos de la población española, algo que es realmente totalmente injusto. Ciertamente, las rentas más altas no pagan los impuestos que les toca. Está claro que tienen todo tipo de privilegios y de chanchullos financieros a través de los cuales no pagan lo que les toca y al final es la clase media y trabajadora la que carga con la mayoría de los impuestos. Es una injusticia que tiene que corregirse y los impuestos tienen que ser progresivos para que haya pues esa cierta redistribución que pues apoye a las clases más humildes y trabajadoras de España. Pero aquí también hay un discurso trampa, que es el que hace la extrema izquierda, que dice que simplemente subiéndole los impuestos a los ricos, que dicen ellos, o a las rentas más altas, pues se solucionarán todos los problemas de la economía española, que el Estado recaudará muchísimo más y que con todo ese dinero pues la sanidad, la educación y las pensiones podrán financiarse. La verdad es que la economía no funciona así, no es una cosa tan lineal de que le subo 5 puntos al rico, recaudo 50.000 millones y con eso pues pago el estado del bienestar. No funciona así. Además, todos los ricos no son iguales. A mí si una persona monta una fábrica, da trabajo a 300 parados, cumple la normativa legal y paga los impuestos que le toca, pues yo, ser rico, sinceramente, pues no tengo nada contra él. Ojalá hubiera más gente como él. Otra cosa es el rico que se hace rico especulando en bolsa, especulando con el valor de las monedas, con el valor de las deudas, con todo tipo de chanchullos financieros, que a ese sí hay que machacarle a impuestos o directamente impedirle ese tipo de comportamientos. Pero vamos a la raíz de la cuestión. Subiendo impuestos no funciona un país. Subiendo impuestos no se paga un estado del bienestar. Un estado del bienestar se paga con actividad económica, haciendo que la gente trabaje. ¿Y cómo se hace que la gente trabaje? ¿Cómo se reactiva un país? Pues lo estamos diciendo desde el primer programa. Un país se activa primero y fundamentalmente con soberanía monetaria. ¿Cómo es posible que el régimen anterior, con muy pocos impuestos y prácticamente sin deuda, construyera aquel gigantesco Estado Nacional? ¿Con qué dinero construyó o sacó aquel Instituto Nacional de Industria? ¿Con qué dinero construía los pantanos y las centrales nucleares y los colegios y los institutos? ¿Cómo lo hizo? Pues muy fácil, con soberanía monetaria. Era el Estado el que imprimía su propio dinero, financiaba la economía y la economía funcionaba tan bien que con los pocos impuestos que se ponían a esa economía productiva, pues se podía financiar todo ese entramado, todos esos hospitales, todas esas escuelas y todas esas, pues, Estado del bienestar que no creó el PSOE, como lo repiten todos los días estos pesados de Pedro Sánchez y compañía, sino que viene de atrás. Para los que ya estaréis diciendo, bueno, ya están otra vez estos pesados de aquí La Voz de Europa con el régimen anterior, con Franco, qué tal y si cual. Pues a ver, esto realmente no se lo inventó Franco, el tema de la soberanía monetaria. Hay muchísimos otros casos a lo largo de la historia que con soberanía monetaria y prácticamente sin impuestos o con muy pocos impuestos, esa sociedad ha evolucionado y ha experimentado adelantos tecnológicos y sociales muy fuertes. Nos podemos ir incluso a esas colonias originales de Estados Unidos que fabricaban su propio dinero y que fue una de las causas de esa guerra de la independencia, porque la metrópoli y el imperio británico de la época se negaba a que las colonias financiaran su economía. Muy poco se sabe del siglo XIX en Estados Unidos, que se produjo una auténtica guerra soterrada entre economistas partidarios de un banco central privatizado al servicio de la banca privada y de un banco central público nacional que financiara la economía americana sin deuda. Durante todo el siglo XIX tuvo lugar esta guerra civil, prácticamente podría decirse, de economistas en Estados Unidos, que por desgracia acabó con la victoria de los malos. Acabó con esa Reserva Federal en 1913, que fue una privatización de la creación de dinero y que coincidió, no casualmente, con la creación del impuesto de la renta en Estados Unidos, igual que el impuesto de la renta en España se crea al llegar al régimen del 78. ¿Por qué se crea este impuesto? Pues muy fácil, porque sabían que al privatizar la creación de moneda se iba a crear una deuda tan gigantesca que iba a ser necesario machacar a la población a impuestos. Esa es la realidad de este aumento de impuestos y de deuda que ha habido en los últimos 35-40 años en España y que no ha servido para mejorar la vida de los ciudadanos españoles, sino todo lo contrario. Y para terminar, advierto de que esta situación puede empeorar. Alemania ya está presionando al Banco Central Europeo para que suba los intereses. Esto, que puede ser más o menos positivo para que la economía privada se mueva, porque el interés cero, aunque parezca contradictorio, mueve a los banqueros a no hacer préstamos porque están esperando que el interés suba para poder aumentar beneficios, pero, como digo, en un país con una deuda pública y con una deuda privada tan brutal como tiene España y que se están pagando esos intereses precisamente porque el interés está bajísimo, como nos suban los intereses muy poco, 2 o 3 puntos, puede ser la puntilla y mortal de necesidad para la economía española. Así que, señor Rajoy, señores del PP, dejen de contar películas, dejen de decirnos que están mejorando la situación, que hemos salido de la crisis, que ustedes están haciendo que todo vaya mejor, porque es una gran mentira. Lo han hecho a base de subir impuestos y de multiplicar la deuda hasta un nivel que nos va a llevar a la mínima subida de tipos de interés o a la mínima decisión del Banco Central Europeo de dejar de prestar dinero a España, a la quiebra o a un colapso económico en un tiempo récord. Manuel. Pues sí, Miguel, creo que has señalado importantísimas ideas fuerza en el desarrollo que has hecho. En primer lugar, pues, y aunque esté mal y recibimos incluso algunos insultos por hablar de Franco, pero hay que reconocer la realidad. Y la realidad es que en el régimen nacional apenas había impuestos. Había unos muy poquitos impuestos indirectos y ya está. No había ni declaración de la renta, que a veces me ha hecho gracia porque en alguno de los anuncios que emitían por televisión decían cómo se hacía la declaración de la renta antes, ahora tenemos internet, antes era todo más farragoso, venían a decir una cosa así, y en el dibujo del antes pues salía el águila de San Juan como diciendo que en los tiempos de Franco la declaración de la renta, no señores, no había declaración de la renta. ¿Y cómo puede ser, como tú has dicho, que un Estado con tan pocos impuestos se convirtiera en uno de los estados más ricos de la tierra con superávit, con un sistema de protección social inmenso y que los españoles generaran tal riqueza como para poder comprarse pues la casita en el pueblo, el coche, vivir sin hipotecas, tomar el aperitivo de los domingos, las vacaciones, la mujer en casa cuidando de los niños, si quería, porque la que quería de verdad y estaba empecinada en trabajar, pues trabajaba, porque encima había pleno empleo. ¿Cómo lo consiguieron? Pues haciendo del Estado una formidable maquinaria industrial, una formidable maquinaria de empresa pública que generaba unos beneficios enormes. Claro, esto las potencias internacionales quisieron frenar directamente este avance. Y entre las cosas que prohíbe la Unión Europea es esa inmersión del Estado en lo público. Nosotros, por supuesto, que modernizando el esquema y en el mundo actual, abogamos por ese Estado fuerte y, por lo tanto, promovemos por la salida total de la dictadura esta de la Unión Europea y por el establecimiento de nuevas relaciones tanto con Europa como con Hispanoamérica como con otros países. Estos pocos impuestos, pues bueno, nos dijeron, es que los impuestos indirectos son muy injustos, vamos a quitarlos. A partir de ahora se mete la declaración de la renta. Estupendo, nos metieron la declaración de la renta. Finalmente nos hemos dado cuenta que en la renta pagan más los pobres que los ricos, pero da igual. Y que a mitad de camino dijeron, bueno, es que ahora además hay que volver a aprobar los impuestos indirectos, el IVA. Aparte de todo el elenco enorme de impuestos que hay por todos los lados. Hoy en día, una persona que esté trabajando, aproximadamente de cada euro que gana, otro o más se lo está dando al Estado. Esa es la realidad. Usura total del Estado. Entonces, es muy importante recalcar esto porque has señalado muy bien y es importantísimo porque yo veo a todo el mundo confundido con esta idea. En cuanto tú le dices que eres partidario de una economía social y de un apoyo, ¡ah, claro! Sois como los podemitas, como los de Podemos. Eso solo se consigue subiendo los impuestos. No sea ridículo. Hay maneras de conseguirlo y liberar al pueblo español, incluso a los empresarios medianos y grandes, de tener que estar pagando sangrantes impuestos. Y la manera es la que acabamos de explicar. Pero claro, interesa transmitir esa idea. Veremos que esa idea la transmiten hasta farsantes que se hacen pasar ahora por nacionalistas españoles como Vox, hasta Jiménez Los Santos, que están todo el tiempo señalando, claro, los populismos son todos iguales, son lo mismo la señora Le Pen que el señor de Podemos, plantean lo mismo. No, señores, plantean lo opuesto. El análisis, el diagnóstico de las enfermedades que parece la sociedad es bastante parecido en muchos aspectos, el diagnóstico, porque es que el diagnóstico salta a la vista. Esta sociedad tiene un cáncer de tomo y lomo. Ahora bien, Podemos propone una terapia, una quimioterapia que seguramente va a acabar matando al paciente. Sin embargo, nosotros proponemos una cura integral que ya ha demostrado clarísimamente a lo largo de la historia que ha funcionado. Por lo tanto, hay que marcarse esa diferencia total. Si podemos definir de alguna manera al régimen anterior, desde luego, por mucho que le fastidie a todo el mundo lo que voy a decir, el régimen anterior en economía fue un régimen socialista o nacionalsocialista, hablando económicamente hablando. Entiendo que tenía unas enormes diferencias con lo que hoy entendemos que es el nacionalsocialismo. Pero económicamente hablando, era un régimen con una economía social muy afianzada en la doctrina social de la Iglesia, con control estatal absoluto de todas las ramas de la producción. Es decir, era un claro caso de un socialismo nacional. Y sin embargo, pues sacó a España de la miseria. Porque recordemos que en la tan cacareada República, España, aparte de tener solo 18 o 19 millones de habitantes, era un país en la miseria absoluta, donde la mitad de la nación estaba totalmente desposeída, sin nada. Por eso tuvo tanto seguimiento la revolución comunista, la revolución izquierdista. Si no, no hubiera tenido ningún seguimiento. Por eso Franco echa mano de los socialistas o los sindicalistas de la Falange para meter un régimen social que acaba generando una de las naciones más ricas del orbe, que venía de una situación malísima. Hay una anécdota que a mí me gusta recordar muchas veces. Cuando Nixon visita España, se reúne con Francisco Franco y después de haber visitado el Valle de los Caídos le dice: Franco, su mayor obra, sin duda alguna, es el Valle de los Caídos. ¿Saben lo que le contestó el viejo general? Le dijo: no, mi presidente, mi mayor obra son las clases medias. Él fue el creador de las clases medias. Pues frente a ese ejemplo, a ese sistema que todos recordamos porque lo hemos vivido, joder, es despertar un poco, espabilar, y perdón que hoy estoy soltando más tacos de los debidos, prometo reformarme en el próximo, pero me enervo. Recordar la vida que hemos vivido, esa España de clases medias, es lo que están buscando hacer desaparecer, que muchos países de nuestro entorno no lo tienen, que países del entorno mediterráneo no han conocido la clase media ni la quieren conocer muchos de ellos. La ha conocido Siria, la ha conocido Irak, la han conocido todos esos países que los yanquis sionistas se han cargado y han bombardeado. Incluso Afganistán en los 60 la empezaba a conocer. Pero ellos buscan un sistema parecido al que hay al sur del Mediterráneo, donde la gente vive en la miseria absoluta. Y unos jeques o unas cuantas ciudades, como puedan ser Jerusalén, viven en un estado de excepción militar donde una élite está totalmente protegida. Mientras el pueblo, algunos de ellos judíos de baja casta, considerados como medio judíos, como rusos, viven también en malas condiciones, no solo los musulmanes y los palestinos. El ejemplo de sociedad que nos quieren poner es el que han impuesto en la Sudamérica post-española, en la post-Hispanoamérica. Ricos encerrados con sus ejércitos privados en grandes manzanas, en grandes urbanizaciones o en grandes haciendas, mientras el pueblo en la calle se muere de asco. Que ese es el sistema que han elegido, de verdad tanto os cuesta verlo. Que se están cargando todo el modelo anterior, paso a paso, día a día. Pero si blanco y en botella tiene que ser leche, si los síntomas los veis por doquier, ¿por qué os cuesta tanto despertar? ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda dejarse de sus chorradas y de mitos antifascistas y de reconocer la realidad? Comparar cada régimen en su época y en su entorno. Comparando también, y ya con esto dejo de hablar, del régimen anterior, pues está el autor de Archipiélago Gulag, Solenitsky, que cuando vino a España, los periodistas le preguntaron: pero bueno, ¿usted cómo puede venir de una dictadura de izquierdas, de una dictadura comunista, y venirse a esta dictadura? Y el autor de Archipiélago Gulag preguntó a los periodistas: ¿esto es una dictadura? ¿Usted cuando quiera puede irse de España? ¿A que sí? ¿Usted cuando quiera puede cambiarse de casa y cambiar de zona del país e irse a vivir a otro sitio? Pues sí, lo estoy citando de memoria, así que no busquéis literalidad en mis palabras, pero la cita es fácil de encontrar. Y le dijo: ustedes no saben lo que es una dictadura. Con esto terminamos el debate de hoy, una pausa y seguimos. Efeméride de la semana, 6 de junio de 1808. Desde Barcelona había partido una columna de 4.000 soldados franceses al mando del general Schwartz con la misión de asegurar la zona de Lérida y Manresa, donde se habían dado levantamientos populares antifranceses. Una vez asegurada, podría pasar por la zona un ejército para reforzar a las tropas del general Moncey en Tortosa. La columna de Swatch es emboscada en las cañadas del Brook por tan solo unos 400 hombres de la milicia popular pertenecientes a los somatenes de Manresa, Igualada, Salet y San Pedor. Un joven, apenas un niño, hace redoblar su tambor, del cual la montaña se hace eco, pareciendo que eran miles los que atacaban. En principio, los franceses forman en cuadro para repeler el ataque, pero se crea el desconcierto entre sus filas, empezando a desorganizarse. Los certeros disparos de los somatenes y el temor de los franceses hacen que estos se retiren en desbandada hacia Barcelona. Los somatenes le causan 360 muertos y 600 heridos. El muchacho del tambor fue identificado como Isidro Jussá y Casanovas, nacido en San Pedor, Barcelona. En el Brook se erigió una estatua en su honor con una inscripción que dice: «Viajero, para aquí, que el francés también paró. El que por todo pasó, no pudo pasar de aquí». Bien, Manuel, pues nada, después del debate que acabamos de tener, en el que hemos aportado un toque de optimismo de esta Unión Europea que parece que se está descomponiendo y que está dando sus últimos coletazos, pero así todo, todavía nos va a tocar sufrir bastante. Estos globalistas de la Unión Europea no van a abandonar su poder por las buenas. Esta gente va a morir matando y los europeos todavía vamos a tener que sufrir bastante como consecuencia de décadas de mirar hacia otro lado, mientras estos globalistas de la Unión Europea pues inundaban nuestros barrios, nuestras calles, nuestras ciudades y nuestros países de población islámica y del tercer mundo. Así que está cerca ese fin de la Unión Europea que buscamos, pero nos tocará todavía sufrir bastante hasta conseguir nuestra liberación de estas élites masónicas. Este sufrimiento, esta consecuencia de esta entrada masiva del tercer mundo, pues nos lo refleja cada semana Cristina Martín en su parte de la invasión. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues una semana más estamos aquí y esta vez os traigo un parte algo distinto. Normalmente comentamos aquí las noticias de que los medios de información se empeñan en ocultarnos sobre las consecuencias de la invasión de Europa, pero hoy vamos a comentar esos casos que también nos ocultan de la violencia de los colaboracionistas de esta invasión, que es la extrema izquierda. Los ataques de ambos colectivos tienen en común una única víctima, que son los españoles o europeos. Y bueno, pues como habéis comentado en varias ocasiones en Aquí la Voz de Europa, en España todos los grupos terroristas que han surgido a lo largo de estos años y que han atentado derramando sangre española, pues han sido grupos de extrema izquierda de corte marxista. Pero las contadas veces que nuestros políticos han hecho su trabajo creando o modificando leyes para condenar la violencia ha sido para extremar la vigilancia entre grupos patriotas y para que se apliquen duras leyes contra los que ellos llaman fascistas. Pues bien, estos días hemos vuelto a tener que ver cómo en España estos grupos violentos volvían a atacar a españoles. El primer caso fue el día 5 de junio, en el barrio de San Andreu, en Barcelona, el de las azafatas que trabajaban en el stand de una organización en apoyo a la selección natural, a la selección nacional, y bueno, pues fueron atacadas por unos energúmenos al grito de putas españolas, os vamos a matar. Y bueno, en los vídeos que han ido circulando se ve cómo agredían a dos chicas entre unos 10 hombres sin que estas pues opusieran resistencia. En el vídeo también se ve cómo una inmigrante africana participa en la agresión mientras estaban siendo pateadas en el suelo y también cómo una docena de curiosos grababan la agresión sin mover ni un solo dedo en defensa de estas mujeres. En este caso, obviamente, pues tampoco vamos a ver rasgarse las vestiduras a las feministas. No, está claro que en las últimas décadas la mayoría de la violencia política la ha protagonizado la extrema izquierda y en concreto la extrema izquierda separatista. Estamos hablando igual de porcentajes elevadísimos de la violencia política, pero como tú muy bien dices, parece que aquí la única obsesión de los medios de comunicación y de y de la mayoría de los sectores del régimen es su persecución de lo que ellos llaman, entre comillas, los fascistas. Están otra vez obsesionados ahora con el tema del fútbol. Estos días en Valencia se está hablando mucho de la voluntad de las autoridades locales y regionales de la hinchada del fútbol del Valencia, pues de prohibirla directamente o de echarla del campo porque incita al odio y sus ideas son muy negativas, etcétera. Mientras tanto vemos como las hinchadas de extrema izquierda y separatistas se siguen multiplicando como hongos sin que nadie les diga nada. Esta agresión que tú has comentado antes en el debate, ya hemos hablado de ella, y es que los agresores, o por lo menos uno de los agresores, está identificadísimo, pero ahí sigue en la calle como si nada, y como tantos otros delincuentes y terroristas de la extrema izquierda que parece que tengan impunidad porque hacen lo que les da la gana y nunca o casi nunca tiene consecuencias para ellos. Sí, así es. De hecho, también hay bandas violentas, como ya comentamos, que están pues eso, organizando disturbios por la ciudad de Barcelona, los ocupas estos, que también son de extrema izquierda, y bueno, no vemos ningún grupo fascista quemando contenedores ni nada por el estilo. Sin embargo, la ley está hecha para condenar este tipo de violencia. Pues bueno, pues esto es otra prueba clara de la manipulación mediática de la violencia, porque solo se da cancha a una noticia de violencia contra mujeres cuando el agresor es español o blanco en general. Eso es. Y bueno, sí. Como decías tú, los agresores pues pertenecen a la plataforma de afectados por la hipoteca de Ada Colau, también son miembros de las CUP y al menos uno de ellos se sabe que trabaja para el Fútbol Club Barcelona. La gente que nos oiga pues y no haya seguido la noticia se preguntará que cómo sabemos todos estos datos de los agresores, ya que de momento no hay ningún detenido. Pues bien, pues esta información se ha filtrado por el boca a boca de la gente en la ciudad y bueno, yo me imagino que los vecinos de estos impresentables ya estarán hartos de los delitos separatistas de esta gente, entonces lo habrán denunciado con todo lo que sepan de él. Ni un solo medio de información ha mencionado ni un dato de los agresores y solo han comentado la agresión por encima, tildando a los agresores de jóvenes independentistas. Entonces es increíble porque lo que se ve en el vídeo pues que no tiene vuelta de hoja, es lo que hay. Sí, luego la reacción ya no solo de los políticos separatistas que como siempre pues sus condenas han sido suaves y de mala gana, que incluso a nivel nacional, yo recuerdo el señor Rajoy cuando en Eurovisión se prohibió exhibir la ikurriña, la bandera vasca, como el señor Rajoy inmediatamente publicó en su Twitter personal una foto suya con la ikurriña y dando apoyo a esta bandera, que bueno, que me parece correcto, pero ¿qué motivo más todavía para que el señor Rajoy haga algo que agredan a 12 chicas en Barcelona por defender a la selección nacional de España? Y como digo, ¿qué motivo mejor que ese para que él también haga algún tipo de manifestación en Twitter de apoyo a estas dos mujeres? Pero en esta ocasión el señor Rajoy pues tenía cosas mejores que hacer, y no solo él, la Liga de Fútbol Profesional o los jugadores de la selección española. La verdad es que el silencio ha sido total y absoluto, así es que se te van las ganas completamente de apoyar a esta selección, que por otra parte está siendo utilizada, y más adelante igual hablamos del tema, para izquierdizar a la población directamente. Están utilizando esta fuerza social del fútbol y esta fuerza social de la selección nacional española, en vez de utilizarla en el promover el patriotismo, que sería lo lógico, la están utilizando en izquierdizar a la población. Pero como digo, esto lo dejaremos para otro programa. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, no, al respecto quería comentar también que bueno, que de nuevo en esta noticia vemos el trato que da la prensa a noticias donde los que delinquen son sus protegidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues si hubiera sido el caso de unos nacionalistas españoles que hubieran atacado un stand secesionista, aunque no hubiera habido heridos, pues yo creo que en menos de 12 horas ya habría detenciones y sus nombres aparecerían en toda la prensa tildándolos de violentos neonazis, fascistas y demás. Términos así. Sí, sí, bueno, tal como ha ocurrido con nuestros compañeros de Blanquerna, ¿no? El escarnio público que hizo la prensa, el sistema y la policía contra Pedro Chaparro, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Bueno, pues eso, esta es la doble moral de nuestra prensa, que bueno, por otro lado también ha ocurrido un incidente similar en Madrid, un hombre acompañado por su hija menor fue agredido salvajemente a su paso por el centro comercial San Ignacio de Loyola, en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Y bueno, pues la agresión al parecer fue motivada porque el padre llevaba bordada una pequeña enseña nacional en la manga de su chaqueta. Durante la agresión, los agresores le llamaban facha de mierda y nazi, y el hombre pues no entendía a qué se referían. Fue agredido en presencia de su hija de 16 años por unos 15 hombres de estética comunista que estaban jugando con monopatines. Esto sucedió en abril, según cuentan los medios, pero es que se han publicado estos días a raíz de la noticia que hemos comentado antes, y ellos explican que si se ha tardado en publicar la noticia es porque el hombre tardó en poner la denuncia. A mí me suena justificación, ¿no? Que en la propia denuncia digan, no, oye, es que esta noticia la ponemos ahora aunque el suceso es de abril. No sé, a mí me suena que es que se están justificando por no haberle dado cancha en su momento, ¿no? Sí, la verdad. En esta ocasión del hombre este, pues sí, la Brigada de Información detuvo rápidamente a dos de los patinadores que frecuentan esa zona, que uno de ellos tiene 17 años y el otro 20. Es increíble a qué punto hemos llegado. Estamos hablando de Madrid, de la capital de España. No estamos hablando de la Cataluña profunda ni de la Guipúzcoa profunda, donde puede haber un sentimiento separatista antiespañol más enraizado. Es que estamos hablando de Madrid, de la capital. Y esto nos lleva a lo que estamos aquí denunciando desde el primer programa. Es este régimen, este sistema en el que vivimos, que se ha dedicado a ultraizquierdizar a una parte de la población y de la juventud, y de adoctrinarla en el odio hacia su propio país, hacia su propia historia y hacia su propia cultura. Hemos comentado muchas veces el papel de estas llamadas coordinadoras antifascistas, que no son otra cosa que sucursales de Batasuna y del entorno proletarra, que se han ido abriendo por toda España, con la complicidad y la colaboración necesaria del sistema político y mediático. Es que esta gente monta sus conciertos, monta sus actos culturales, sus casas ocupas, y todo el mundo les deja hacer sin ningún tipo de problema. Los conciertos en muchas ocasiones utilizan instalaciones públicas, municipales, y los municipios, tanto del PP como del PSOE, sin ningún problema les dejan todo tipo de facilidades para que extiendan su mensaje de extrema izquierda, antinacional y antiespañol. Al final, después de 35 años promoviendo este tipo de juventud y de ideas y de antifascistas que no son otra cosa que ultraizquierdismo marxista antiespañol, pues la consecuencia lógica es esta: es que en Madrid, en la capital de España, a una persona le dan una paliza por llevar un polo con una bandera de España. O sea, esto ya es surrealista y completamente de locos, Cristina. Así es. Y ahora, pues bueno, vamos a continuar con otra de nuestras noticias habituales que solemos dar aquí en el parte, también ocurrida aquí en España. Se ha desarticulado en Barcelona una banda de estafadores del timo del gas que se dedicaban a estafar ancianos diciéndoles que debían de hacer falsas inspecciones del gas. Una víctima en concreto tiene Alzheimer y ha sufrido la misma estafa hasta 41 veces, y en total pues le han robado 41.000 euros. Los jefes de esta banda eran un padre y un hijo libaneses, aunque se han detenido a 13 personas, que han llegado a crear hasta 6 empresas que simulaban trabajar subcontratadas por gas natural. Buscaban personas mayores y con problemas de memoria. Escogían, como vemos, sin ningún tipo de escrúpulos. Y pues, este tipo de delitos ha incrementado. Y solo en los últimos días, informándome sobre estas estafas a gran escala, pues solo en los últimos días ya he podido ver otras noticias similares en Madrid y Salamanca. En fin, es una red de mafias y bandas criminales por todo el país que se dedican a esto. Sí, son todo tipo de mafias, de bandas. Ya hemos hablado aquí de las mal llamadas bandas latinas, de los integristas islámicos, que seguramente sea la cara más visible y peligrosa de esta delincuencia extranjera, pero como muy bien nos comentas, pues hay mafias y delincuentes de todo tipo. Esto de la estafa del gas pues es bastante conocida. También las mafias de gitanos rumanos, que las vemos en las puertas de los supermercados, en las iglesias. También comentamos la semana pasada, me parece, esa mafia de gitanos rumanos que tenía aterrorizados a un grupo de curas en en Pamplona y también pues otras, las estafas también a la seguridad social, que son también de manera recurrente y cada dos por tres vemos en la prensa. Y bueno, siempre se dice que sí, que también hay españoles delincuentes, hay extranjeros que son buena gente, por supuesto que sí, pero está claro que de fuera nos ha venido demasiada gente indeseable. Esta política de fronteras abiertas, de puertas abiertas a todo el mundo y de descontrol total, pues estamos viendo pues su otra cara, y una de sus caras más desagradables pues es este tipo de mafias que no tienen ningún escrúpulo incluso en engañar a ancianos con Alzheimer, que eso ya es pues lo más bajo que puede caer una persona. Es deplorable. Y bueno, pues ya para terminar os comento otra noticia que he seleccionado, que también ha salido en toda la prensa y en televisión. Ha sido un menor de 16 años, de nacionalidad brasileña. Había sido detenido en Santa Cruz de Tenerife estos últimos días tras ser acusado de haber matado a su padre, descuartizarlo y meter los restos en una maleta que lanzó al mar. El arresto se produjo la noche del martes. Esta noticia, como digo, ha salido en toda la prensa, pero la verdad es que no mencionan la nacionalidad del asesino. En ninguna de las noticias que han dado por televisión en los telediarios lo han citado en ninguna parte, ni la nacionalidad del menor ni la de su padre, que ambos eran brasileños. Se ha dicho el motivo, igual, no lo sé, alguna discusión entre ellos, o pertenecía a algún tipo de secta, yo qué sé, porque la verdad es que lo que me cuentas es muy siniestro y muy, muy tétrico. Se ha comentado qué es lo que pasó ahí para que un hijo decapite y mate a su padre de esa forma. La motivación, desde luego, no la han comentado. Lo único que han dicho es que el menor tenía problemas mentales, evidentemente. Es muy normal, no sería cuando hizo lo que hizo, pero vamos. Sí, bueno, pero a veces también para esconder motivos más ocultos y menos confesables, siempre ya sabes que se inventan el comodín de la persona con problemas mentales para un poco pues ocultar el auténtico motivo, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Sí, no, supongo que en los próximos días se irá sabiendo un poco más del caso. Ya te digo que este caso es muy reciente y bueno, pues ya si obtenemos algo más de información pues lo iremos comentando aquí. Pues perfecto, Cristina, muchas gracias, una semana más y hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta luego. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tenemos con nosotros a Greg Grisham. Greg Grisham es el presidente de la Asociación por la Verdad del 11 de septiembre, que para todos aquellos que no lo conozcáis, pues es un grupo disidente que aquí en España y también en otros países del mundo se han estado moviendo para sacar a la luz todas aquellas contradicciones de la versión oficial que los Estados Unidos y también los grandes medios de comunicación de todo Occidente habían dado sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre. Atentados terroristas que sirvieron como excusa para atacar a Saddam Hussein, a Irak, para la invasión y la destrucción total de Irak, y que cambiaron, por decirlo de alguna manera, el curso, el acontecimiento de las cosas. O sea, las grandes cuestiones del mundo cambiaron a partir de aquellos atentados que sirvieron para todas aquellas operaciones como la llamada paz duradera y todo aquello que se desencadenó. Estos días nos ha sorprendido que en Estados Unidos hay un importante debate en torno a lo que llaman las 28 páginas y la ley Hasta. Como os decía, tenemos aquí a Greg Grisham para que nos explique un poquito en qué consiste esto de las 28 páginas. Hola Greg, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, yo también. Pues nada, coméntanos, ¿qué es esto de las 28 páginas? Es un capítulo entero de lo que es el informe oficial de la Comisión de Investigación que hubo posteriormente a los atentados, en respuesta a la presión del grupo de familiares de víctimas. En este caso fue los Jersey Girls, se trata de cuatro mujeres viudas de los atentados. Sus maridos trabajaban en los edificios, en las Torres Gemelas. y consiguieron pues que se celebrara esa comisión de investigación. Resulta que 3 años después de la comisión, el 6 de los comisionados, de los mismos comisionados, salieron en público diciendo que la comisión fue toda una farsa y que la única parte del informe que tiene relevancia fue pues puesto en secreto por el Ejecutivo, por el presidente de entonces, George Bush, y que ahí hay evidencias que elementos del gobierno Arabia Saudita participaba directamente en la financiación y organización de las operaciones de los supuestos los terroristas, los secuestradores, los aviones. Entonces, Greg, si he entendido bien, el gobierno norteamericano bloqueó la parte más sustanciosa de este informe, que según sus propios comisionados había sido una farsa, y en ese informe se señalaba no a Irak, como habían utilizado como pretexto, sino a un aliado muy importante de Estados Unidos y de la OTAN, como es Arabia Saudí. ¿Es esto lo que está saliendo a la luz? Sí, efectivamente es eso. Efectivamente, pues fue utilizado como para justificar la invasión de Irak, que no tenía nada que ver. Y en este informe, bueno, en este capítulo de estas 28 páginas, por cierto, hay bastante información en internet. Si buscas en español, 28, el número 28 con páginas, y se encuentra algo de lo que está pasando. Esto ha sido tomado por bastante gente que no creía la versión oficial como con mucho entusiasmo, pero de todas maneras lo único que parece de momento es que está apuntando hacia Arabia Saudí, pero no hacia la que parece clarísima culpabilidad del propio gobierno norteamericano y de Israel. ¿Tú crees que esto es de todas maneras un paso adelante, aunque sea un poco, digamos, que tirar balones fuera o atacar solamente al eslabón más débil de esta cadena diabólica que cometió los atentados? Es así como estás diciendo. Estamos hablando de un primer paso. Incluso el gobernador Bob Graham, o ex gobernador del estado de Florida, que está pues a cabeza de esta movida, cuando presentaron la moción, la propuesta de ley, y en su discurso fue impresionante, porque lo que él dice, porque él también dice que él ha visto todo, porque tiene acceso, hay ciertos miembros, representantes que tienen pues ese poder de acceder a estos documentos, pero lo que no pueden es sacarlos de ahí y enseñarlos al público. Y él insiste que lo de que participaba el gobernante del gobierno saudita solo es la primera parte, que también todos estas figuras que participaron en los atentados, en cuanto a los aviones, el secuestro de los aviones, tenían relaciones con también varias las mismas oficinas de la CIA, del FBI, e incluso en la Casa Blanca habían visitas numerosas anteriormente a los atentados. Entonces él asegura que esto solo se trata de una ley que se puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque todo depende de una firma del presidente que autorice o desautorice lo que es un orden de secrecía hecha por el anterior presidente. Ahora sabemos que Obama está bloqueando el acuerdo, que hay cierto nerviosismo en Arabia Saudí, incluso también sabemos que en el gobierno de Inglaterra, porque esta ley nueva, que la llaman la ley Hasta, que quieren aprobar, permitiría a los damnificados, a todas aquellas personas que murieron allí o cuyos familiares están implicados, pues les permitiría pedir indemnizaciones a estos países que colaboraron con estos atentados. ¿Crees que esto servirá para repartir indemnizaciones y que quede todo así, o que pues las distintas organizaciones que están ahora mismo, se podrían calificar como la tuya, de antisistema, continuarán tratando de que se sepa toda la verdad de lo que hay detrás de los atentados? Porque yo me huelo también que si todas las familias empiezan a recibir ciertas subvenciones multimillonarias, pues puede quedar aquí la cosa, ¿no? Puede servir más que para destapar, para tapar todavía más un asunto que, por otro lado, aquí en los medios de comunicación no nos hablan de esta noticia tan importante que está llevando al debate en Estados Unidos. Aquí nos dicen que el 11 de septiembre está todo claro y el que se le ocurra discutirlo resulta que es un loco y un paranoico. ¿Tú cómo lo ves? ¿Servirá esto para empezar a tirar del hilo o quizá ya eche tierra encima y no sepamos la verdad nunca? Sí, yo creo que sí, indirectamente. Por ejemplo, lo que sí se ha sacado en los medios, bueno, no es este proceso de que estamos hablando, sino la reacción del gobierno saudita, que amenazaba con liquidar todos los bonos del Estado que tiene, y que también el mismo derecho, si Estados Unidos da el poder a sus ciudadanos de mandar a gobernantes sauditas, pues lo mismo pasaría con gobernantes norteamericanos, porque los sauditas dicen que las mentiras y distintas manipulaciones y consecuencias son numerosas y no son solamente debido a Arabia Saudita, sino a otros gobiernos, principalmente estadounidenses. Y como dices, la ley Hasta, o Hasta, que es otra movida, no está asociado con las 28 páginas, sino el derecho del ciudadano en casos de negligencia debido a que los servicios de inteligencia del mismo país, el propio país, de un ciudadano, no haber hecho lo suficiente o lo debido en cuanto a revelaciones de información que demuestra claramente que un gobernante o algún elemento de algún gobierno ha estado involucrado en patrocinar alguna actividad terrorista. ¿Qué es lo que está pasando en Gran Bretaña? Porque hace poco, no me acuerdo quién, se intentaba juzgar a un supuesto, uno que participaba, que colaboraba con terroristas, y en el testimonio pues todo salió de que él mismo estaba trabajando por la inteligencia británica, y por lo tanto el juicio fue cancelado. Y a raíz de esto, pues como dices, esta paranoia, porque cada vez más personas, sobre todo familiares de víctimas, han ido poco a poco descubriendo que las cosas no son como nos cuentan, y esa presión está ahí. Es difícil imaginar que saliese a la luz ni nada significante, porque estamos hablando realmente de un cambio de paradigma a nivel global. Estos, como tú decías antes, vivimos en el mundo post-11S. Todo ha cambiado desde el 11 de septiembre. Y sacarlo a luz, pues el mundo no sería el mismo como está ahora, pues sí, sería otro mundo. Una auténtica revolución. Greg, pues ya solo me queda agradecerte tu intervención. En caso de que se produzcan cambios significativos en torno a este y otros asuntos de los que tú eres pues un incansable informador y un incansable luchador, también decir a nuestros oyentes que de vez en cuando vayan visitando tu página web, si quieres decirla, la dirección. Es la investigaron.org. Investigaron.org. Lo tema es la lucha bastante abandonada. Había un tiempo, durante bastantes años, pues estábamos muy activos. Organizábamos en el Colegio Oficial de Arquitectos una presentación importantísima que demostraba que las Torres Gemelas fuera producto de una demolición controlada con explosivos previamente colocados. Y luego, pues eso, en la calle, despertando a la gente, acercando a la gente a información, a imágenes que les deja ver las evidencias de lo que realmente sucedió aquel día. Ahora, mucha gente ya más o menos se sabe lo que pasó, que todo fue mentira y fue una bandera falsa de alto atentado, sencillamente. Pero la diferencia es ahora que mucha gente lo sabemos, muchas personas lo sabemos, también lo sabemos en el caso del 11M, que las cosas no son como nos contaron. Así es. Pero antes era más problema de ignorancia, ahora es más apatía, ¿no? Porque eso es un poco frustrante, porque sí hemos logrado el grupo informar a muchísima gente, porque realmente no es que protestábamos, ¿no? Nos manifestábamos con manifestaciones, pero que no realmente reivindicaban o exigían nada, sino una manera de educar e informar a las personas. Y eso lo hemos conseguido bastante. Y ahora, pues, ¿qué hacer con esa información, ese problema? Bueno, pues yo ya te digo, creo que tu lucha es importante. Abristeis los ojos a mucha gente. Nosotros enseguida accedimos a informaciones que habíais publicado ahí. Sé que gente de todo el mundo, de distintos idiomas, gracias a vuestras organizaciones, ha estado informado, y creo que es una lucha que no se debe abandonar. Lo dicho, Greg, para próximos programas, en el momento en que haya algún cambio significativo, o bien con el asunto de las 28 páginas o bien con el asunto de la ley Jasta o Yasta, no sé cómo se pronunciará en tu idioma, pero nada, muchas gracias por haber intervenido en Aquí la Voz de Europa. Debería haber una evolución importante antes de finales de este mes en cuanto a lo de las 28 páginas, esperemos. Pues lo dicho, buenas tardes y muchas gracias. Un abrazo, Greg. Adiós. Un abrazo. Chao. In Memoriam de Juan Cuéllar. 10 de junio de 1934. En el Monte del Pardo, un grupo de las juventudes socialistas está cantando a la Internacional. Cerca está un grupo de 4 jóvenes falangistas a los que quieren obligar a que también la canten. Estos se niegan. Los socialistas les rodean y comienzan a agredirles. Se ceban con el joven estudiante de 17 años, Juan Cuéllar, al que golpean bárbaramente, le arrancan el pelo, le dan patadas, le pegan con un cántaro de vino, bailan alrededor de su cadáver, llegando incluso la comunista Juanita Rico, a la que Rafael Alberti dedicó unos versos por su acción, a orinar sobre su cuerpo moribundo. El cadáver quedó tal que el padre fue incapaz de reconocerlo. El mismo día, y en una acción de contraataque, al cruzar la plaza de Eloy Gonzalo de Madrid el grupo de asesinos socialistas, un grupo falangista disparó sobre ellos,